XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Otra superproducción, RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Francisco, una de las ciudades más populosas de los Estados Unidos y principal puerto de toda la costa del Pacífico, semejaba un gigante de acero y concreto dormido en aquel gris amanecer. Las arterias principales, las grandes avenidas Lexington y Wallace Park, se veían desiertas. Los modernos rascacielos se confundían entre la bruma del amanecer y aún los grandes faros del Golden Gate. El majestuoso puente que sirve de entrada a los muelles lanzaban sus pálidos rayos de luz. La ciudad parecía dormida, quieta, tranquila. Desde el corazón mismo del centro de la metrópoli hasta los muelles del este que semejaban los brazos del gigante dormido. Únicamente el ulular de las sirenas de los remolcadores y barcazas que surcaban la bahía rompían el silencio de una ciudad en calma. Se advertía movimiento y vida en las grandes bodegas de los muelles, donde centenares de estibadores descargaban la mercancía de los cargueros, y sus voces. El ruido monótono de las grúas y camiones se escuchaban ahogadamente. La respiración fatigosa del gigante que despierta. Poco a poco surgían las bocinas de los autos, el ruido de los escapes de los pesados camiones, las señales de tránsito, el murmullo homogéneo de millares de gentes que inician un nuevo día de trabajo. Poco a poco, el gigante de acero y concreto iba despertando a un nuevo día. La bruma del amanecer se despejaba. Se apagaban los faros y se encendía la aurora. El gigante de acero y concreto despertaba en todo su vigor. Era un nuevo día en San Francisco. En el cuarto piso del moderno hotel Luxor Park, un muchacho observaba el amanecer desde la terraza. Miraba embelesado las grandes arterias de la ciudad, pletóricas de autos y gentes, deambular de un lado a otro a ritmo acelerado. Y allá, a lo lejos, la anchurosa bahía de San Francisco, surcada por grandes transatlánticos que partían unos y atracaban en los muelles otros. Y el muchacho comentaba para sí mismo: ¡Dioses y diosas de Egipto! Nunca me imaginé que existieran ciudades tan grandes como San Francisco. Su admiración era lógica, ya que el pequeño Solí nunca había estado en una ciudad tan grande como San Francisco. Desde que tuvo uso de razón, el muchacho solo conocía las pequeñas ciudades cercanas al Cairo y las aldeas y poblaciones diseminadas a orillas del río Nilo. Hacía varios meses que el pequeño Solín había llegado a América en compañía de Calimán, pero habían estado en poblaciones pequeñas en la costa del Atlántico. Después, un moderno transporte aéreo los había llevado cruzando la Unión Americana hasta el maravilloso San Francisco, que causaba la admiración del muchacho. Esta ciudad es tan grande como el desierto del Sahara, y sus rascacielos mucho más altos que las pirámides. El pequeño Solín consultó su reloj de pulso y se dio cuenta que pasaban apenas unos minutos de las 7 horas. Se apartó de la balaustrada de la terraza, dirigiéndose al interior de la suite que, a precio elevado, Calimán había alquilado en el Gran Hotel. Su intención era saludar a su eterno amigo, pero se contuvo al llegar a la sala. Es demasiado temprano para importunar a Calimán. Siempre me ha recomendado que lo deje tranquilo y solo habla conmigo hasta que el reloj marca las 8 de la mañana. Y yo pienso, ¿qué es lo que hace Calimán estas 2 horas? Su hora de abandonar la cama es a las 6. ¿Qué hace entonces hasta las 8 y por qué no puede entrar a su habitación? Una expresión de curiosidad apareció en el rostro cetrino del pequeño Solín. Cautelosamente avanzó cruzando la amplia estancia del departamento, llegando hasta la puerta tras de la cual estaba Calimán. Durante unos instantes, el muchacho permaneció quieto, en silencio, tratando de percibir algún ruido, algo que delatara lo que hacía Calimán en el interior de su alcoba. Pero, sin embargo, resultaba inútil la espera. Vaya, se diría que la alcoba de Calimán está más tranquila que una tumba. Sé que se ha despertado. Jamás duerme después de las 6 de la mañana. ¿Pero qué es lo que está haciendo? El muchacho se mordía los labios nervioso e inquieto. Después, esbozando una sonrisa pícara, se inclinó hasta que sus ojos quedaron a la altura de la cerradura. Mirar por el ojo de la cerradura es algo impropio de una persona educada. Pero digo yo, si no lo hago, ¿cómo voy a saber de una vez por todas qué hace Calimán en las mañanas? Y sin pensarlo más, el pequeño Solín espió a través del ojo de la cerradura. La visión era limitada, pero aún así el muchacho reaccionó sorprendido. ¿Calimán no está aquí? Puedo ver su lecho vacío y la ventana de la terraza abierta, mas no veo a Calimán. ¿Dónde puede estar? Tal vez lo han secuestrado. El pequeño Solín, sin apartar su mirada del ojo de la cerradura, trataba de ver todo el interior de la alcoba y se angustiaba cada vez más, haciendo sus propias conjeturas. Sí, eso ha pasado. Durante la noche, alguien se introdujo al departamento y secuestró a Calimán. Pero ¿quién pudo ser capaz? ¿Y dónde está ahora? ¡Cielo santo! Tal vez a estas horas Calimán esté muerto. Habían transcurrido unos segundos desde que el pequeño Solín, mirando por el ojo de la cerradura, había descubierto la ausencia de Calimán. Solo unos segundos en los que el muchacho se hacía 1000 conjeturas. Alguien penetró al departamento durante la noche y secuestró a Calimán. Debo entrar a la alcoba. Tal vez se encuentre alguna pista. El pequeño Solín se disponía a hacer girar el picaporte cuando sintió que una mano lo detenía fuertemente del hombro. ¿Qué? Giró sobre sí mismo y se encontró frente a un hombre corpulento que lo miraba intensamente con sus azules ojos. Calimán. Oh, Calimán, ¿eres tú? ¿Y qué sucede, mi pequeño amigo? Resulta que ahora mi presencia despierta tu sobresalto. No, por supuesto que no, pero... es que llegué a temer que te había ocurrido algo malo, que te habían secuestrado y... ¿Secuestrado, dices? Sí. Es que, al darme cuenta de que no estabas en tu alcoba, pensé que... Pero ahora me doy cuenta que mi cerebro es de un asno. Digamos que tu pequeño cerebro está lleno de ideas detectivescas. Creo que últimamente has estado leyendo demasiadas novelas policíacas y... eso ha creado en ti una sensación de sobresalto, haciéndote imaginar cosas que no existen. Señor, además, debo reprocharte el que recurras a la mala costumbre de espiar a través de las cerraduras. Rodin Spencer así acostumbra hacerlo cuando necesita saber qué ocurre en un cuarto. Un momento, caballerito. ¿Quiere usted decirme quién es Rodin Spencer? Pues el detective de una novela que estoy leyendo y... ya confesé. Conche, entonces es verdad. Pierdes tu tiempo ocupándote de leer folletines policíacos, ¿eh? Reprochable conducta, Salim. Abominable gusto el de despreciar tu mente en aventuras detectivescas. Solín bajaba la vista apenado. Sentí el peso de la mirada de Calimán, cuya voz se dejaba escuchar con tonos severos. La expresión de Calimán denotaba disgusto y enfado. ¿Con qué novelas policíacas? Rolín Spencer, ¿eh? Valiente detective esquino, recurre a otra cosa que miraba a través de la cerradura para saber qué es lo que ocurre en el cuarto contiguo. Te prometo no volver a leer aventuras de Rolín Spencer, señor. De ningún otro detective, ¿lo oyes? Pero, señor, tú me has dicho que debo dedicar 2 horas diarias a la lectura. Sí, pero lectura que te instruya, que fortalezca tu mente y tu alma. Libros que descubran para ti caminos maravillosos de sabiduría y ciencia. Temo no entender ninguno de los libros que llevas contigo, señor. Por supuesto que sí. La mente es capaz de descifrar y comprender lo que la mente ha creado. Yo te indicaré los libros que debes leer, Solín. Literatura a tu alcance que sirva de cimientos para algo de mayor altura. El cerebro, muchacho, es la fuerza prodigiosa que mueve al mundo, que hace del ser humano un coloso indestructible o un ser mezquino y superfluo. Que deberás leer ciencia, artes, literatura, teología, historia, matemáticas, en fin, aprender idiomas, conocer el mundo a través de los libros y descifrar el significado de la belleza y de lo abominable. Saber hasta dónde llegan los límites de la honradez y jamás, oye bien, jamás, trasponer el umbral del delito, conocer las vidas de los grandes, descubrimientos de la ciencia, de la medicina, de las matemáticas y la conquista de la tierra, saber quién ha creado este mundo maravilloso en el que ahora vivimos, aprender y conocer las leyes para respetarlas y obedecerlas. En pocas palabras, muchacho, utilizar tu cerebro como fuerza maravillosa hasta comprender todo lo que nos rodea. Temo que el pequeño Solín no sea digno de ser tu compañero. Me siento como el peor de los asnos. Ven acá, muchacho. ¿Sabes por qué he querido tenerte a mi lado? Porque desde la vez que te encontré en el Cairo decidí que fuéramos compañeros. ¿Por lástima, tal vez? No. No, porque me di cuenta que tienes una mente despierta y un alma noble y generosa. Que eres como una pequeña planta silvestre llena de vigor y fortaleza que necesita de una guía para descender a alturas insospechadas. Somos amigos, Odín. Somos inseparables camaradas y seré tu guía para que desarrolles esas inquietudes por tu propio bien. Recuerdo un viejo proverbio árabe que dice: el asno no es asno cuando llega a comprender que es asno. Además, mi pequeño amigo, debo pasar por alto tu mala conducta, puesto que te angustiaste por mi aparente ausencia. Eso denota que te preocupas de lo que pueda ocurrirme. Sí, señor, por supuesto. Al no encontrarte en tu alcoba, llegué a temer que... Pero estabas aquí mismo, ¿verdad? Sí. Desde aquel sillón observándote mientras te acercabas a la puerta de mi alcoba. Así que, mi pequeño amigo, ¿quieres saber en qué ocupo las 2 horas siguientes al momento de abandonar el lecho? Sí, señor. Aunque no estás obligado a decirme. Pues debes saber, Solín, puesto que entre nosotros no debe haber secretos. Mira, dejo el lecho a las 6 de la mañana invariablemente. Acto seguido dedico 30 minutos a mis ejercicios yoga. Después 15 minutos de ejercicios físicos para fortalecer mis músculos. Una ducha fría es el siguiente paso. Los 30 minutos siguientes son exclusivos para la concentración mental. Para dejar que las fuerzas psíquicas fortalezcan mi mente y mi espíritu. Y los 30 minutos finales los dedico a la lectura. Mismos que ahora has interrumpido. Mi conducta es imperdonable. Digamos que era necesaria esta charla. Ahora ya sabes en qué ocupo las 2 horas siguientes al momento de abandonar el lecho. Bien, a cerrar este punto debemos ir a disfrutar de un suculento desayuno. Yo tengo un apetito voraz, ¿y tú? Señor, estoy tan hambriento como si hubiera pasado 10 días en el desierto sin vislumbrar un oasis. Entonces, ¿qué esperamos? Para disfrutar de la vida es menester alimentar el cuerpo. Vamos. Y te diré algo, Solín. Aquí en confianza, yo también he leído las novelas policíacas de Pauline Spencer. ¿De verdad? Sí, sí, son estrafalarias y folletinescas, pero debo admitir que tienen una fuerte dosis de emoción y suspenso. Aclarar este punto en marcha hacia el suculento desayuno. Señor, el fantasma. Después, a bordo de un taxi, Calimán y el pequeño Solín recorrían la hermosa ciudad de San Francisco. ¿Estaremos varios días aquí en San Francisco? No, no, es una hermosa ciudad, pero hay demasiado ruido y demasiado. Debemos ir en busca de un buen sitio para disfrutar de unas placenteras vacaciones. Por ejemplo, ¿no te gustaría conocer las legendarias tierras del Japón? No, por supuesto. Es el sueño de mi vida, señor. Pues, estos son nuestros pasajes para el barco Maurius, que zarpa mañana mismo hacia el oriente. ¡Fantástico! Así pues, Salim, nos queda el resto del día para hacer un paseo especial a uno de los lugares más exóticos y atrayentes de San Francisco. ¿Cuál es? El famoso barrio chino. Con todo el encanto y misterio de sus leyendas y sus misteriosos callejones. Y tiendas, bazares que, como castillos mágicos, guardan legendarios tesoros. Sí, de pequeña Salim. Pasaremos el resto del día en el barrio chino de San Francisco y mañana, a primera hora, zarparemos rumbo al oriente. Ahora, déjame leer tranquilo el periódico y disfruta de las en populosas calles del centro de la ciudad. Sí, señor. El pequeño Solín fijó su mirada en las modernas avenidas que recorrían a bordo del taxi. Miraba los grandes rascacielos, las tiendas famosas, los millares de gentes caminar incesantes como hormiguero gigantesco, mientras los azules ojos de Calimán descubrían una noticia en la primera plana del periódico. Oh, vaya, vaya. Este sí que es noticia sorprendente. ¿Cuál, señor? Un tigre de Bengala anda suelto en la ciudad. ¿Un tigre? Sí. Efectivamente, la fiera escapó del zoológico anoche mismo. Según el periódico, se trata de un hermoso ejemplar de tigre macho recién adquirido por el zoológico. Los guardias han declarado que la fiera no se sentía a gusto en cautiverio y siempre se mostraba amenazante. ¿Los animales salvajes nunca se acostumbran al cautiverio? Ah, muy cierto, Salim, muy cierto. Es algo que los identifica con el ser humano. Nadie puede resignarse a estar encarcelado. Pero, Un tigre de Bengala suelto en la ciudad. Uh-huh. Puede causar tragedias, puede atacar a alguien. Oh, sí, cierto. Pero la policía asegura que en unas horas lo encontrarán. Ojalá que no ocurra antes una tragedia. Cashman, pero ¿dónde puede esconderse un tigre? Bueno, un sitio adecuado sería el barrio chino. ¿El barrio chino? ¿Y por qué no? Sus tortuosos callejones, sus barrios oscuros y tenebrosos, bien pueden ser la guarida de un tigre. Tiempo después, Calimán y el pequeño Solín bajaban del taxi y avanzaban con paso firme hacia el barrio chino de San Francisco. El populoso y legendario barrio chino de San Francisco. Un rincón del misterioso oriente enclavado dentro de una moderna metrópolis. El barrio chino, donde millares de asiáticos, inmigrantes unos, nacionalizados otros, y la mayoría nacidos ahí, pero todos sin excepción con los rasgos fisonómicos orientales y el indescifrable misterio de sus antepasados. El barrio chino de San Francisco, nido de comerciantes y anticuarios, con sus tiendas de curiosidades, sus teatros de máscaras, sus callejones estrechos y oscuros, sus tiendas iluminadas en luces multicolores. Barrio chino, donde ulula la música oriental legendaria y misteriosa como sus gentes. Donde se compra con unas monedas una antigüedad tallada en marfil. O donde surge un puñal asesino. Yo nunca pensé que el barrio chino fuera tan grande. Esa la población es una rosa y terriblemente. Ven, Solín, vayamos hacia aquel. Quiero mostrarte los asados. Mira, Calimán, una ambulancia. Sí, es verdad. Se ha detenido en aquel callejón. Vamos allá, Solín. Alguien está en problemas. Chino se inquietaba. Se presentía la tragedia. Una ambulancia había llegado haciendo ulular su sirena, deteniéndose en un oscuro callejón. Calimán, seguido siempre del pequeño Solín, se abría paso entre el grupo de curiosos. Sígueme, Solín. Señor, debemos acercarnos. Alguien ha sufrido un accidente y tal vez podamos ayudarle. Calimán, abriéndose paso entre la gente, logró llegar hasta donde un policía estaba tirado, en medio de un charco de sangre. ¡Mira, Calimán! ¿Es un policía? Sí, Solín, sí, un guardia del orden derrumbado entre la basura de este callejón. En medio de un charco de sangre. Los azules ojos de Calimán observaban la figura inmóvil de la víctima. Yacía boca arriba, con las manos crispadas, la ropa rasgada, y en su garganta solo se apreciaba una gran mancha de sangre. ¿Qué pudo suceder? Tiene destrozada la garganta. Parece como si una fiera lo hubiera atacado. Digamos que las garras de un tigre le destrozaron el cuello. ¿Puede un tigre atacar en plena ciudad? El asesinato de un policía es el inicio de una nueva aventura llena de peligro y emoción para Calimán, el hombre increíble.